Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos al programa ¿Qué ondas con Guate? Una reflexión crítica del pasado y el presente. Mi nombre es Carmen Reina, soy parte de Otra Guatemala Ya y del equipo del Observador, y tenemos este programa de análisis político cada miércoles a las 7 de la noche. Gracias, David, por estar en los controles. Y hoy tenemos a José Alfredo Calderón. José Alfredo, buenas noches, bienvenido a Radio buenas Urbana. Noches, Reina. José Alfredo es historiador, analista político del Instituto Demos. Y hoy nos va a acompañar en un análisis de un tema que le hemos puesto un nombre polémico: la pena de muerte y otras conspiraciones. Y estamos hablando de conspiraciones en un momento político en el cual, pues, tenemos un debate de la pena de muerte, ya que la bancada de FCN Nación, que es la bancada oficial, está impulsando que se apruebe la pena de muerte, quitando el indulto presidencial, y están impulsando esta pena como el correctivo a los problemas de seguridad nacional, que es lo más preocupante, cuando hay graves contradicciones, ya que Guatemala es firmante del Pacto de San José, que tiene una tendencia abolicionista de la pena de muerte. Esto se exacerba en un momento en el cual la violencia se ha recrudecido, es lo que vamos a hablar, y el presidente Morales habla de una conspiración para poder desestabilizar su gobierno. Pero también vamos a hablar de otra cosa, José Alfredo, de otra pena de muerte impuesta, por ejemplo, lo que pasó ayer con Michael. Él no fue sentenciado, pero las políticas, más bien la carencia de políticas de salud, lo condenaron de una forma extrajudicial a la muerte. Y también la indolencia de todos nosotros y nosotras. Así que, tamaño desafío te estamos poniendo para el análisis, José Alfredo. Vamos a hablar de esto. José Alfredo, primero hablemos un poco. ¿A qué se refiere la pena de muerte? ¿Por qué las sociedades se vieron obligadas a aplicar la pena capital? ¿Cuál es el sentido? ¿Y por qué también en materia de derechos humanos se tiende a hablar de abolir esta pena? Bueno, muy buenas noches. Quiero agradecer a David y a ti la invitación, la oportunidad de poderme dirigir a través de un medio alternativo. Porque a través de los medios institucionalizados del sistema, muchas veces no, o los espacios son muy cortos, o los esquemas de los programas son camisas de fuerza para poder hablar ampliamente sobre estos temas. Como bien dices tú, hay una seducción, pareciera haber una seducción. Muchas veces los guatemaltecos son cortoplacistas, son partidarios de las medidas inmediatistas. Y es todo un cúmulo de cosas, porque no hay que ver aisladamente la popularidad, digamos, que ha tenido ahorita el tema de la pena de muerte, asociado precisamente a la postura presidencial de que hay una conspiración. Sí. Y al respecto, históricamente, esto se dice al segundo, tercero año, incluso cuarto año, pero no en la entrada del periodo. Venga, es que hay que echarle a alguien no existe ningún antecedente de que algún presidente. Hay que echarle a alguien la culpa, ¿eh? Exacto, o sea, la carencia de un plan, este monstruo es más grande de lo que me imaginé que podía ser, e históricamente no existe un precedente de que algún presidente en los inicios hable de una conspiración. La mayoría hablan de una conspiración ya cuando el desgaste ha sido bastante a partir de segundo y tercer año. Exacto. Efectivamente, hay una pena de muerte estructural, porque además del bebé fallecido por causas perfectamente prevenibles. Así es. Y lo grotesco de la muerte del bebé es de que se consigue un jet privado ipso facto para llevar un futbolista a un partido de fútbol de Estados Unidos, el cual tenía un arraigo, y el propio gobierno, según varias informaciones diversas, hace la gestión para que le levanten el arraigo y cancelar una deuda que se tenía. Y queremos hablar, José Alfredo, de que este arraigo es además por uno de los crímenes más fuertes, que es el no pago de pensión alimenticia. Exacto. Por ende, el pescadito Ruiz, digamos, está denegándole el derecho a la alimentación a sus hijos. Y esto viola la Convención de Derechos del Niño y la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia por el interés superior del niño o niña. Y el mismo Estado se hace cómplice violando los derechos de la niñez. Exacto. Yo creo que habrán implicaciones al respecto desde el enfoque de derechos humanos. Pero quisiera también sumar un hecho más, el buzazo. que constantemente hay buses que están en mal estado, con pilotos en estado de ebriedad, sí. Y no se conoce de ninguna captura de los propietarios de los buses, y como normalmente las víctimas, en la mayoría de accidentes, son indígenas de condición muy precaria, gente pobre. Entonces, de hecho, nadie está hablando del buzazo. Exacto. Más la expectativa del partido del martes, y aquí pues se mueren 20, 30, 40 personas, y a las 48 horas ya nadie habla del tema. Algo así como lo que dice Eduardo Galeano, los desechables, los pobres, los que no cuentan. Y de eso está plagada la gente que, de hecho, y en situaciones prácticas están siendo obligadas a una pena de muerte. Pues de esto vamos a seguir hablando luego del corte. Muchas gracias, claro. José Alfredo, por estar con nosotros y nosotras. Recuerden, puede escuchar nuestros programas en www.laurbanaradio.com y en el Archivo Internacional de la UNESCO, que es www.archive.org. Buenas noches, estamos en ¿Qué Ondas con Guata? Y volvemos después del corte. Disfruto acariciarte y ponerte a dormir. Es escalofriante tenerte de frente, hacerte sonreír. Daría cualquier cosa por tan primorosa, por estar siempre aquí. Y entre todas esas cosas, déjame quererte, entrégate a mí. No te fallaré, contigo yo quiero envejecer. Quiero darte un beso, perder contigo mi tiempo, guardar tus secretos, cuidar tus momentos, abrazarte, esperarte, adorarte, tenerte paciencia, tu locura es mi ciencia. Oh no, oh no, no, oh. Disfruto mirarte, cada movimiento, un vicio que tengo, un gusto valorarte, nunca olvidarte, entregarte mis tiempos. No te fallaré, contigo yo quiero envejecer. Quiero darte un beso, perder contigo mi tiempo, guardar tus secretos, cuidar tus momentos, abrazarte, esperarte, adorarte, tenerte paciencia, tu locura es mi ciencia. Quiero darte un beso, perder contigo mi tiempo, guardar tus secretos, cuidar tus momentos, abrazarte, esperarte, adorarte, tenerte paciencia, tu locura es mi ciencia. Oh no, oh no, no, no. Ooh. Buenas noches, nos encontramos acá en el programa ¿Qué ondas con Guate? Un análisis crítico del pasado y el presente. Mi nombre es Carmen Reina. Estamos abordando con José Alfredo Calderón la pena de muerte en Guatemala. José Alfredo, una de las cosas que motivan a que la población esté pidiendo que la pena de muerte sea más drástica es la criminalidad, es la violencia, porque se cree que vulgarmente al matar el perro muere la rabia. Sin embargo, comentábamos ahorita en el ínterin de que hay estudios que han demostrado que la pena de muerte no es disuasivo ante la criminalidad. De hecho, criminales que tienen ya patologías psicopáticas o que tienen ya prácticas inhumanas están dispuestos a morir. Por ende, el que los maten no los disuade de los crímenes. ¿Qué opinas? ¿Sería o está demostrado que en países en donde la pena de muerte es lícita, como Estados Unidos, eso disminuye la criminalidad? No, no la disminuye. De hecho, Estados Unidos, que es uno de los países que más la aplica, tiene un incremento impresionante de criminalidad. Ya las noticias de que entra un loco a una escuela a asesinar niños porque la facilidad que tienen para adquirir armas, que ese es otro tema. Entonces, no solo en Estados Unidos, en muchísimos países. De hecho, está circulando en las redes el tema de Singapur. Ajá. Y mucha gente me dice, mira, ahí mataron... Explíquenos un poco eso. Hay un texto de Andrés Oppenheimer que fue sacado de contexto. Ajá. A partir del cual dicen de que Singapur, que es la punta de lanza de Asia, logró superarse y llegar a índices económicos tan altos, y sobre todo en temas de turismo y comercio, gracias a que había aplicado la pena de muerte en forma masiva, con una cantidad indiscriminada de muertos. Cuando uno va a los sitios de internet, llama la atención que es el mismo texto que aparece en diferentes fuentes. Ajá. Lo cual demuestra que hay una manipulación mediática del tema. Un copy and paste. Exacto. Pero luego le agregan cuestiones. Entonces, yendo a la fuente que es Andrés Oppenheimer, él habla de que lo que realmente hizo que Singapur tuviera ese gran avance, y tengo acá a la mano precisamente ese texto, es la educación, la inversión que ellos hicieron en educación y en otros temas, y no en la muerte. Hay una serie de, y cito textualmente a Oppenheimer, después de grandes inversiones en educación, en el fortalecimiento de la meritocracia y en la absorción de una cultura de respeto a la ley, a las diversidades culturales y étnicas y a los límites de los otros, el modelo se ha ido flexibilizando y relajando con el paso del tiempo. Uh-huh. Precisamente él habla de que no, Singapur no precisamente es un ejemplo a seguir precisamente por las actitudes dictatoriales que tuvieron desde los años 60. Uh-huh. Pero luego habla precisamente de que el boom del país fue precisamente por estos temas que acabo de leer. Uh-huh. Cito textualmente Oppenheimer, que supuestamente es el texto base para decir que Singapur se basa en la muerte masiva de reos para la superación, lo cual es totalmente falso. Y es que hay que investigar a fondo, y yo creo que tal vez debimos iniciar con este tema. Hay mucha manipulación, leí por ahí, me contaron, dicen, yo creo que hay que ir a la academia, hay que ir a los datos, a las estadísticas, a las investigaciones fiables. Plaza Pública y Nómada han trabajado algunos textos a partir de declaraciones de algunos personajes que resultan falsos. Y uno de ellos es esto. Hay un estudio, por ejemplo, que cita la diputada Suri Ríos y también la exdiputada Suri Ríos y la exdiputada Lucrecia Marroquín, viuda de Palomo. Estamos hablando de dos mujeres vinculadas al partido FRG. Exacto. De la línea dura de los militares del genocida de Ríos Montt, que por supuesto han sido promotoras de la pena de muerte, que no nos sorprende. Exactamente, un partido de extrema derecha, como todos conocemos. Pero cuando uno va al estudio que citan, no hay una proporcionalidad directa, y entonces se citan textos aislados de la investigación y luego decir que con base en eso bajaron los índices. Ajá. Hay que demostrar la relación de las variables en los estudios de investigación. Por eso es tan importante ir a la prueba científica, al dato, investigaciones serias, porque recordemos también que en internet uno puede encontrar de todo. Claro. Sitio, yo puedo abrir un sitio de internet y a partir de mi formación empírica y de mis criterios personales sin base científica establecer cualquier tipo de comentario. Hay muchísimos países, hay la inmensa mayoría de la comunidad internacional ha abolido la pena de muerte. No vamos a encontrar los países de más alto índice de desarrollo humano en los países que tienen pena de muerte. Y son los países que, por ejemplo, entonces han logrado resolver los problemas de nutrición, de salud, los problemas de desempleo y de criminalidad. De hecho, en Europa ya solo Bielorrusia se menciona entre los países que tienen pena de muerte. Son poquísimos. Exacto. Y no es casual que todos aquellos que tienen mejores índices de desarrollo humano y que tienen un índice de Gini menor, recordemos que el índice Gini lo que mide es la desigualdad. Exacto. Porque ese es el tema central. Ajá. ¿Por qué se muere el bebé? Porque mientras otra persona deportista tiene la coyuntura de tener un jet privado para poder llegar 2 horas antes del partido. De los Bosch Gutiérrez, enlazados directamente con el presidente Morales. Con el G8 también, con las 22 familias poderosas del país. Ajá. Y este bebé no tiene acceso a una ambulancia y entonces le dice el médico, mire, pues aquí ni hay medicina, ni hay váyase ambulancia. Váyase en camioneta. Váyase y pasa lo que pasó. Exacto. O sea, el tema es desigualdad. Y aunado a esto, nos han vendido todo un clima de violencia, el que es el contexto específico e ideal para vender el tema de la pena de muerte. No solo funciona como un distractor, porque la gente empieza a decir, bueno, ¿y dónde está el plan? Y bueno, pero sí, dígame qué va a hacer en los diversos temas, qué va a hacer para resolver los problemas. Exacto. Entonces resulta un disuasivo perfecto, porque la gente se seduce por el tema. Hay como así un morbo, y esto es entendible. Miremos Semana Santa. La gente privilegia la muerte, y después de la procesión del Viernes Santo, se terminó la Semana Santa. Ah, sí. Ya la procesión del Domingo de Resurrección, tienen que buscar gente, son procesiones chiquitas, nadie va, porque todo en Mesoamérica históricamente hay una cultura de muerte. Así es. Por ejemplo, se muere alguien y bueno, el velorio, la tragedia, el entierro, que ahora es carísimo, por cierto. Venga, que los es más nueve caro, días, sí. Luego que los 30 días, luego que invitamos a la misa de un año de fallecido. Hay quienes invitan hasta 3 años, 5 años de la... Hay toda una cultura de muerte. Entonces ese es el campo propicio para trabajar sobre el tema de la muerte. Y sobre todo, José Alfredo, un Estado que generó una política de terror, un Estado genocida que fue capaz de matar a sus propios pobladores, especialmente a comunidades indígenas, ya ha sido dictaminado, no solo por la Comisión de Esclarecimiento Histórico, sino por el emblemático juicio contra Ríos Montt. Entonces, un Estado que produjo y provocó muerte. De hecho, la adopción, si se llegara al caso de la pena de muerte, es una renuncia como Estado a utilizar otros medios como la prevención de la violencia, la educación y la satisfacción de tantas necesidades que traten de disminuir la desigualdad social. Guatemala y Brasil son los países más desiguales del continente. Exacto. Y es terrible que ya Guatemala se compare con los países del África subsahariana. Sí. Porque ya no tiene comparación en el continente americano salvo Haití. Pero es impresionante que países que aparentemente son muy atrasados como Nicaragua y Honduras están arriba en índice de desarrollo humano y con un nivel más adecuado de índice Gini que mide la desigualdad. Entonces yo creo que el tema de la pena de muerte no hay que verlo aisladamente porque cuando hablamos de violencia también hay dos tipos de violencia, hay tres tipos de violencia a mi criterio. La violencia estructural que el mismo sistema genera, del que empezamos hablando. Que priva a la población de oportunidades de vida digna. Así es. Tenemos la violencia, llamémosle normal con un gran entrecomillado, la violencia que siempre hay. Precisamente por los niveles ya a los que hemos llegado como sociedad, la incapacidad también del Estado, la ausencia del Estado, pero también hay una violencia provocada. Así es. Violencia para generar la psiquis, sobre todo estos actos que llamamos rápidamente terroristas. Y sí, bajo el epíteto de terrorista se justifica cualquier cosa. Cualquier cosa, no solo la pena de muerte, el estado de sitio, Y esos son... El ejército en las calles haciendo función que le correspondería a la Policía Nacional Civil. Y eso ya lo hemos vivido. Así es. Y esa, cada gobierno tiene esos, estas etapas y el modus operandi es el mismo. O sea, la gente ya, aunque se sigue tragando la mayoría esta situación como, como que es espontánea y natural, no lo es. Hay evidencias de que hay una violencia inducida. Exacto. Y funciona de dos formas. Uno, como disuasivo de, la, de los verdaderos problemas nacionales. Distractor. Que es, que es un distractor, básicamente. Y funciona también porque es una medida inmediatista, cortoplacista, que va a tener entretenida a la gente, porque no es tan fácil. Así la es. Gente piensa que es solo, bueno, apliquémosla. Sí, pero hay que denunciar el Pacto de San José, hay que tener todo un proceso. Y el país se miraría como un país troglodita. Ya nadie casi habla de pena de muerte en el concierto internacional. Solo nosotros Guatemala. Quedaríamos entre algunos países árabes, que son conocidos, por ejemplo, por la misoginia. Hay todavía pena de muerte en algunos países por homosexualidad, a la mujer. Qué horrible. En los países árabes es muy común, por ejemplo, la violencia hacia la mujer. Cualquier persona, hay países que pueden atacar a la mujer en la vía pública y no pasa absolutamente nada. Y claro, si queremos parecernos a esos países, bueno, entonces renunciemos a un Estado democrático y humano, renunciemos a todas las formas de convivencia humana y pues empecemos a matar gente, porque el problema es que la pena de muerte, al igual que la justicia, es como la serpiente. Ajá. Ya lo dijo Manuel Villacorta hoy en un programa radial. Ajá. La serpiente solo pica al descalzo, solo muerde, perdón, al descalzo. Y al más pobre. Al más pobre. Exacto. Y sobre todo hay una cosa, es diferente hablar de que mate un delincuente o un terrorista a que mate el Estado como política pública, y esa es la diferencia. De hecho es un referente, yo como niño, como adolescente, veo que el Estado puede matar, ergo eso no es tan malo, claro. Porque el mismo Estado lo está haciendo y hay una justificación legal. Otro problema de la pena de muerte es a quiénes van a condenar a la pena de muerte. Porque sabemos que el que tiene recursos económicos va a conseguir el mejor abogado, es más, el mejor equipo de abogados. Y va a estar vinculado a los jueces de la impunidad, como vemos la composición del sistema judicial. A los grupos paralelos. Entonces la posibilidad que condenen a muerte a alguien vinculado a esos grupos o a alguien de las familias tradicionales del país es cero. Exacto. Mientras que, como hay una demanda social, seguramente va a haber una demanda social, sí. Entonces el gobierno tendrá que ver a quién condena, y a quién va a condenar, al que necesita de la defensa pública penal porque no puede pagar un abogado, a muchas de las personas que incluso no hablan el castellano, que es un tema también muy recurrente en... Y parte de las políticas de racismo en Guatemala. Exactamente. Y entonces hay una serie de argumentos. Si estamos hablando, claro, dentro de la inteligencia, la academia, claro, si nos vamos a las pasiones, a las emociones, pues entonces ya ese es otro tema, y ese es un tema que no deberíamos de acorralarnos en ese espacio, porque entonces surge el empirismo, las emociones, el me contaron, y vemos en otros países que no ha funcionado. Mira, en El Salvador y Honduras, aplican la ley dura. Incluso hay una, en El Salvador fue la ley súper dura. Ajá. Y lo que provocó es una reacción, una porque es lógico. Violencia. A más violencia generas más violencia. Exacto. Y la pena de muerte por antonomasia es la más violenta de las medidas. La negación de las salidas humanas y democráticas al desarrollo. Así es. Y de esto vamos a hablar después del siguiente corte, especialmente por una cuestión, José Alfredo. Hablábamos también de pena de muerte y otras conspiraciones, un poco por lo que tú has hablado. Entonces, al parecer, la conspiración no está fuera del gobierno, sino es parte de las políticas pactadas dentro de las élites de poder, junto con los gobernantes, para engañar a la ciudadanía y mantener un estado de las cosas, o no querer responder a las demandas sociales urgentes. Entonces, la pregunta es, ¿quién conspira y para qué? Y por eso estamos hablando, pena de muerte y otras conspiraciones. Recuerde que nuestros programas los encuentra, además de nuestros dos programas en línea y las repeticiones, mañana y pasado tenemos repetición de ¿Qué Ondas con Guate? Y nos encuentra siempre en www.laurbanaradio.com

pena de muerte y otras conspiraciones. Y la última pregunta que nos hacíamos para la audiencia de Radio Urbana, José Alfredo, es las conspiraciones. El presidente Morales indicó que habían conspiraciones fuertes en torno a su gobierno para forzarlo a no sé qué cosas, a dimitir, y que querían desestabilizarlo. Ahora nos preguntamos, ¿desestabilizar qué si entramos con un desgobierno? Sin plan concreto, sin políticas claras de seguridad. De hecho, supimos que, por ejemplo, ya que el presidente Morales fue apoyado por la Asociación de Veteranos del Ejército y Sectores Militares Conservadores, quiso colocar, por ejemplo, a este señor Trabanino, que venía de los lugares más oscuros del pasado militar, dentro de Gobernación. Y pues fue de voz pública saber en corrillos de que fue la CICIG y la Embajada Norteamericana quien le corrigió la plana y le colocaron más bien a exfiscales del Ministerio Público. Entonces la pregunta es, ¿quién conspira y por qué? ¿Qué beneficio puede tener entonces para un desgobierno que tiene recomposición compleja de los distintos grupos de poder que están en ese marco, el entonces hablar de pena de muerte cuando no hay claridad de políticas de seguridad? Yo creo que la teoría conspirativa es un medio disuasivo para tratar de salir a flote. Ajá. Todos los gobiernos han tenido casos paradigmáticos. Recordemos el caso Rosenberg con Colón, el caso Pavón con Berchén, la cumbre de Alaska con Otto Pérez, y que después terminó en lo que ya todos conocemos. Claro. Pero este es el único gobierno que denuncia una conspiración de inicio sin indicios claros de que alguien o algún sector en particular ataque. Lo que hay son algunas críticas razonables de la población de que no saben hacia dónde se va. Ajá. Y que las declaraciones son en un sentido, en un rato se habla rojo, luego verde, amarillo, rosado, no hay un plan. Y entonces sabemos que las tácticas ochenteras, setenteras de los sectores que ya conocemos y que se uniforman de verde olivo, acuden a la teoría de la conspiración. Ajá. Es que nosotros los buenos estamos siendo atacados por los malos. Exacto. Pero antes, por lo menos, había algún contexto, habían algunos indicios como para hacer creíble esto. Esto no tiene ninguna base de sustento. Y entonces la teoría conspirativa se percibe como patadas de ahogado, pero estamos hablando que no llevamos ni 3 meses de gobierno. Exacto. El 14 de abril se cumplen 90 días. Uh-huh. Y no hay una dirección, no hay respuestas a nada. Luego hay ¿cómo podríamos denominar? El presidente se está quemando porque sale para todo. Sí. Pareciera que no tuviera un vocero y que no tuviera una Secretaría de Comunicación Social. Y eso no lo puede mantener 4 años, porque hay un desgaste de la figura presidencial. Y lo peor del caso es de que ni siquiera hay crítica social. Lo que vemos en las redes es burla. Sí, es burla. Son memes, son de algo que dijo, algo en lo que se equivocó, algo de lo que hizo chiste. Mire, va a dar a conocer la persona que va a ir de magistrado a la Corte de Constitucionalidad y contesta chanananán. Mire, ¿qué pasó con esto de los pupitres? Ah, no, hombre, es que esa era una broma. Pero esto no puede ser cierto, pues. Y entonces lo que hay es una incertidumbre, hay una preocupación genuina de la gente. Uh-huh. Pero yo hasta ahorita no he visto realmente críticas organizadas. De hecho, la gente sí ha dado ese compás de espera, porque la gente no ha ido a la plaza. Al parecer, exacto. Y hay de parte de ellos una invención contra un enemigo que no existe. Porque la teoría conspirativa se trata de eso, de inventar un enemigo. Exacto. Para poder justificar. Pero aquí no hay ningún elemento de un enemigo en particular, por lo que es pura especulación. Pero a los que sabemos de historia y los que vivimos los tiempos del conflicto armado, ya sabemos cómo era que se construían en estos años de los 70s y 80s. El enemigo inventado. Exactamente. Y después ya el enemigo era el terrorismo, y siempre va a haber una justificación, porque sin enemigo no puedes desarrollar una teoría de conspiración y no puedes luchar contra nadie. Exacto. El sociólogo Carlos Figueroa Ibarra, de hecho, ha dicho en sus estudios que había que crear un otro negativo, ¿Qué justificara matarlo, desaparecerlo, como el comunista, el indígena guerrillero, etcétera, o lo que pasó con las mujeres de Sepulzarco? En este caso, nos movilizamos el año pasado, la ciudadanía activa en la plaza de forma pacífica y nos dimos cuenta que teníamos voz y fuerza, pero hemos perdido ese compromiso ciudadano, esa vigilancia, y yo creo que ya es momento que perdamos esa indiferencia y que dejemos entonces de creer en ese compás de espera. Como que ya es momento de que este tipo de excusas y este tipo de conspiraciones eviten que nosotros exijamos un gobierno que cumpla con su función constitucional. ¿Qué opinas de esto, José Alfredo? Por supuesto. De hecho, también trataron de crear otro distractor a partir de la victoria ante Estados Unidos. Ay, era una cuestión, lo que no les funcionó... Y los comentarios de este de narrador deportista, ¿no? Yo acabo de ir a un foro, y un foro en el entorno empresarial. Ajá. Y fue penoso realmente. Yo fui con la, soy honesto, con la predisposición de que iba a oír una defensa oficiosa del gobierno actual, y me encuentro con la sorpresa de que le dieron palo en forma tremenda, y cabal salen casos como este de estar sobredimensionando cuestiones de un comentarista de fútbol, de un partido de fútbol que en años no le ganábamos a Estados Unidos y no contaban con la perentoriedad del partido de regreso, sí, que nos devolvía a la una realidad. Pero eso es preocupante porque demuestra todavía de que el pueblo es fácilmente manipulable a través de estos distractores. Y entonces creo que los tanques de pensamiento, la intelectualidad, la academia tiene una responsabilidad política que creo no se está cumpliendo, y es tratar de orientar a las masas que por X o Y circunstancias carecen de la claridad política, carecen de los insumos para poder hacer análisis más serios, más profundos, no solo ver el árbol, sino poder ver el bosque. Y pues, totalmente preocupante. Y yo quisiera regresar también a esta popularidad inducida, llamaría yo, de la pena de muerte. Ajá. Quienes hemos trabajado con maras y pandillas. Así es. Conocemos la estructura de la personalidad de estas personas. Ajá. Recuerdo particularmente a Sergio Nix, que era líder de la Mara Salvatrucha en Villanueva. Ajá. Y él me decía, para nosotros la muerte es vida. Sabemos que vamos a vivir hasta los 24 años. Es diario. Llegar más allá de los 24 es extraordinario. De hecho, somos como muertos en vida, me decía. Por eso es que no es un disuasivo esta pena de muerte. Él me contaba cómo segregaba adrenalina cuando alguien lo amenazaba con un arma de fuego. Wow. Y luego, en mis clases en la universidad con comisarios y subcomisarios de policía, ellos, ajá, me contaban cómo cuando lograban capturar a uno y lo apuntaban con un arma de fuego, ajá, el pandillero lo retaba para que disparara. Uh-huh. Y el policía no lo hacía porque sabía que se le venía un problema legal y de todo tipo a la gente o al oficial. Funcionan al revés, es tanto el vidrio molido que tienen que ellos se juegan la vida todo el tiempo. Un alumno mío precisamente hizo tesis sobre la Santa Muerte. Ajá. Y era impresionante ver cómo los sicarios, que no necesariamente son pandilleros, que sí, es otro segmento que hay que analizar, pero que funcionan muy parecido. Ajá. Se entregan a la Santa Muerte y oran en la mañana para que la actividad de sicariato que van a realizar salga perfectamente. Wow. Sabiendo que van a morir. Entonces, varios testimonios, cuando uno entrevista a esta gente, que cuesta bastante lograr ese rapport, dirían los psicólogos, la gente dice lo mismo: yo me juego la vida todos los días. Cada día que pasa es ganancia. No funciona. La pena de muerte podría funcionar como para personas como tú, como yo, como, uh-huh, la gente que no es precisamente delincuente ni que haría daño. O que no tiene ese nivel, digamos, de crimen organizado, porque esto es ya una estructura criminal, o de una psicopatología tan profunda. Exactamente, y está comprobado en diferentes países que no hay una relación directamente proporcional. Canadá es un ejemplo ideal. Uh-huh. Canadá fue reduciendo sus... La criminalidad en homicidios por arma de fuego se mide, según Naciones Unidas, por cada 100.000 habitantes. Ajá. Naciones Unidas dice de 8 homicidios por cada 100,000 habitantes en adelante ya se considera una epidemia. Ajá. Y Guatemala no logra bajar de 30 homicidios, ha llegado a 49 homicidios por cada 100,000 habitantes. El Salvador y Honduras, precisamente donde se aplicaron políticas de mano dura extremas, son los países más violentos del planeta. Están en el top 5 de los 5 países más violentos. De hecho, Honduras es el país más violento del mundo. Es cierto. Y está asociado, ¿se recuerdan ustedes de aquel evento donde se mataron, se quemaron vivos a más de 100 mareros? Uh-huh. Y la respuesta que hubo fue muchísimo peor, sí, que la supuesta intencionalidad de acabar con ellos. No se acaba con un flagelo porque el fuego no se puede combatir con fuego. Exacto. En esto recordamos un poco el adagio bíblico del que a hierro mata, a hierro muere. Entonces, si violencia traería más violencia. Entonces, vamos a hablar, no sé si ya estamos próximos a un corte, pero tenemos un reto. ¿Cuál sería entonces una política adecuada de combate a la criminalidad, de prevención de la violencia, tú que has tenido esa experiencia, y que permita entonces la creación de una política de paz, de convivencia armónica? En países desarrollados esto es lo que funciona. Estamos hablando de educación, de salud, de oportunidades de empleo, de vida digna para juventud y para la población en general, pero también de procesos de rehabilitación de las personas privadas de libertad. Tristemente, en Guatemala se ha logrado creer que el problema es que se gasta demasiado en las personas que están privadas de libertad y que esas personas mejor si las mataran y ese dinero lo invirtieran en políticas sociales. Sin embargo, hay que recordar que el peso proporcional que tiene el sistema penitenciario es mucho menor, por ejemplo, al de otra institución poco rentable como el ejército, porque ahora son carpinteros para... sí, para pupitres que además son más caros que lo que el Estado estaría pagando a una empresa privada. Y todavía con un trabajo ideológico de gratis, porque los niños y las niñas en nuestras escuelas van a ver Ejército de Guatemala todos los días en los pupitres. ¿Por qué la necesidad de crearle publicidad gratis al Ejército con nuestros salarios solamente porque son los financistas del FCN y de la campaña Jimmy Morales? A estas conspiraciones nos estamos refiriendo. Exactamente, y hay evidencia de una construcción de un imaginario de muerte. Ajá. Y eso es, por eso las soluciones son de largo plazo, y por eso el problema es que la gente es como, voy a poner un tema empírico, el de la selección. Se trajo a Carlos Bilardo pensando que de la noche a la mañana Guatemala ya iba a ir al Mundial, con el 50% de niños desnutridos. Claro. Y entonces la gente quiere medidas de corto plazo, quiere que la solución sea mañana, y entonces alguien me dijo que matando gente se soluciona, entonces empecemos a matar gente. Hay que tener una inversión, una cultura de paz, y sí está medido que por cada quetzal que tú inviertes en prevención de la violencia, te ahorra 6 quetzales. Ajá. 6 quetzales en las acciones punitivas contra la violencia que se genera. Pero la gente no lo ve así, pero hay números que lo respaldan. Por cada quetzal que inviertes, te ahorras 6 quetzales de mantenimiento de cárceles, lo que provoca también el crimen organizado dentro de las mismas cárceles. Uh-huh. Los hospitales, en una ocasión entrevisté al director del hospital Roosevelt, me dice, nosotros colapsamos porque solo con los heridos de bala, que muchas veces, porque ya el nivel de eficacia, para decirlo en términos terribles, es tal que casi todos los tiros que llevan las personas es en la cabeza, que la posibilidad de que se salven es mínima. Y entonces me dicen, una semana se me acabaron los insumos, tengo colapsadas las salas del intensivo y no puedo atender al resto de gente. Entonces la violencia tiene un costo. Por supuesto. Participé en el estudio que Naciones Unidas hizo en el año 2006. Formé parte con Edgar Balcells y otras personas de un estudio, y hasta que se cuantificó el costo de la violencia, algunos empresarios empezaron a preocuparse, a decir, sí, hay que ir hacia medidas de largo plazo. Eran, recuerdo algo así como 21,000 millones de quetzales anuales el costo de la violencia. ¿En el 2006? 2006. Imagínate con el índice inflacional. Ahora, 10 años después, es mucho mayor. Uh-huh. Porque la gente no lo cuantifica. Y el empresariado solo tiene un lenguaje, los números. Claro. ¿Cuánto gano? ¿Cuánto pierdo? ¿Y cuánto me ahorro? Dejo de ganar. Entonces, o entendemos que las medidas de largo plazo están asociadas a políticas públicas, a verdaderas políticas públicas. Porque alguien me decía en CGPLAN, es que aquí la única política que hay es que no haya política. Uh-huh. Y es muy efectiva. Y bueno, realmente hay una que sí funciona, que es la política económica, la que maneja la Junta Monetaria. Por supuesto. Esa establece las reglas del juego y la base del sistema político, social y económico. Y más allá de lo que dice la Junta Monetaria, hemos analizado aquí en programas previos de ¿Qué Ondas con Guate? La política de competitividad, de megaproyectos, de inversiones ligadas con el capital nacional y transnacional y el plan de la Alianza de la Prosperidad. Esa es la política económica que ha estado impuesta desde el gobierno de Berché y que sigue, y con Jimmy Morales en su desgobierno, la avala. Ahí vemos una política. Pero se da un tiro en el pie, porque tiene una crisis financiera terrible, y a través de la ley de generación de empleo lo que hace es dar concesiones, de exoneraciones a los empresarios. Entonces es una contradicción, que por un lado me quejo que no tengo presupuesto, que no sé de dónde voy a sacar las fuentes de financiamiento, y simultáneamente genero una ley que crea otro hoyo más grande del que teníamos. Exacto. Hay una preocupación que quisiera que abordáramos, José Alfredo, y es, luego del corte que vamos a tener ahorita, la juventud, porque justamente se está señalando y casi criminalizando la juventud como la productora del de la principal fuente de criminalidad en el país. Y no es posible que un país eminentemente joven como Guatemala tenga esa perspectiva, pero lo vemos después del corte. Okay. Volvemos entonces aquí en Radio Urbana. Recuerden, nuestros programas están en el Archivo Universal de UNESCO, www.archive.org. Cuentan que en Oaxaca se toma mezcal con café. Cuentan que en Oaxaca se toma mezcal con café. Dicen que la hierba le cura la mala fe. Dicen que la hierba le cura la mala fe. A mí me gusta el mole, que soledad me va a moler. A mí me gusta el mole, que soledad me va a moler. Fiesta, torito se ha de quemar. canción de soledad para el que haga su manda por la pasión de soledad. Muy buenas noches, estamos aquí en el programa ¿Qué ondas con Guate? Un análisis crítico del pasado y el presente. Mi nombre es Carmen Reina y me acompaña José Alfredo Calderón. Y estamos analizando, decíamos, pena de muerte y otras conspiraciones. Y si vemos entonces que la pena de muerte en Guatemala, que además la impulsa, paradójicamente, la bancada de un presidente evangélico que debería de tener dentro de los mandamientos cristianos el rescate y la lucha por la vida, eso es sorprendente, pero también es por la ausencia de políticas claras de seguridad y de prevención de la violencia, el desgobierno que tenemos en la actualidad. ¿Cuál sería entonces el reto, José Alfredo, para generar una cultura de paz, prevención de violencia, una adecuada política de reinserción de la criminalidad y las personas privadas de libertad? Es decir, crear en una visión de mediano y largo plazo otra Guatemala en ese tema. ¿Cuál es tu perspectiva? Bueno, lograr por fin políticas públicas, porque aquí de nombre se dice que hay políticas públicas, pero eso sabemos que no es cierto. Y trabajar el largo plazo, la educación. El mismo Oppenheimer, que cuando habla de Singapur, dice, no, lo que saca a Singapur del problema enorme en el que estaba es la gran inversión en educación. Pero cuando hablamos de inversión, y lo hizo Corea, como lo hizo Japón, como lo hizo Alemania, países destruidos que partieron casi de cero, pero volcaron el presupuesto hacia la educación, hacia las políticas públicas. Tú mencionabas antes de irnos al corte el tema de la juventud, porque aquí hay una criminalización a la juventud, sí. Sobre todo si tiene el pelo largo, si tiene arete y si tiene un tatuaje, ya está condenado socialmente. Incluso puede ser presa de limpieza social. De hecho, el criterio a veces de policía para poder capturar a alguien, aunque no estén haciendo un operativo para la patrulla, es precisamente cómo van vestidos, en qué sector están. De hecho, Exacto. Las políticas de las empresas para contratar personal, si la gente pone zona 18, ya ni siquiera lo entrevistan. Así es. Hay una criminalización previa. Pero el tema del imaginario es grave. Comentábamos durante el corte las vivencias obtenidas por mi persona en las áreas marginales y ver cómo los niños privilegiaban la muerte y privilegiaban la violencia y querían crecer rápido como el fulanito que a los 12 años ya obtiene un arma de verdad, porque ellos que todo lo tienen 7, 8 años todavía solo juegan con armas de juguete. Vaya. Y si nosotros, hay aquí un texto que quisiera leer textualmente, porque por favor, es parte de una investigación que hicieron en Canadá. Ajá. Canadá ha logrado disminuir, incluso cuando tenían la pena de muerte, habían logrado disminuir bastante los homicidios por cada 100.000 habitantes. Ajá. Y después de haber abolido en todas sus formas la pena de muerte, bajaron aún más. Wow. Es un país que por mucho, el último dato era 1.48 por cada 100.000 habitantes, lo que es prácticamente nada, insignificante. Pero dice, también cabe destacar la argumentación de que en contra de obtener una prevención, hablo de la pena de muerte, se genera una espiral de violencia. Uh-huh. El hecho de asesinar a una persona por parte del Estado puede conllevar que ese acto se copie y provoque así la violencia que queríamos disminuir. ¿Por qué? Porque el Estado se arroga la vida de una persona y en el imaginario, ergo, matar a una persona es una solución. Es lícito. Es lícito. Se puede. Legal. Uh-huh. Está sancionado por el Estado. ¿Qué es lo que va a provocar en la psiquis de los niños y los adolescentes? Comentábamos también, ya los niños camino a la escuela, ven un muerto, lo miran como algo normal y luego van a recibir clases. ¿Por qué? Porque la muerte cada vez se ve como algo más natural. Lo único que falta es que el Estado la sancione como normal. Ajá. Y entonces renunciemos a las políticas de prevención, renunciemos a los programas. Ahí, ¿qué hace el joven? Los testimonios en las áreas marginales cuando uno hace trabajo de campo es, ¿y qué otra opción tengo? Exacto. Me criminalizan hasta el hip hop, el teatro, uh-huh. y casi todas las políticas vienen de financiamiento extranjero, y cuando se terminó la plata, ya no se convirtió en política, y entonces volvemos al tema. Y la gente, cuando uno entrevista a pandilleros, ¿y qué querés que hagamos? Estamos Exacto. en la calle, en sobrevivencia, no hay programas, no tenemos acceso, se nos criminaliza. No hay trabajo, no hay opciones de desarrollo. Exacto. Entonces, uno desde la comodidad de que tiene los medios y una situación que, si, por mucho que sea precaria, no se puede comparar con la situación de las grandes mayorías, uno lo ve de forma distinta, pero hay que estar en los zapatos de quienes son excluidos. Y en este país sabemos que todavía, dentro de la exclusión general, el ser indígena y ser pobre y ser de la ruralidad te da una precariedad inducida mucho mayor. Así es. Queremos recordarle a la audiencia de Radio Urbana que el Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos de Guatemala hizo un excelente análisis sobre las pandillas y las maras, el cual lo puede encontrar en línea en la página del Centro de Medios Independientes, www.cmiguatemala. Ahí, por ejemplo, se recuerda que las pandillas en Guatemala fueron utilizadas como una política contrainsurgente. Bueno, José Alfredo, una reflexión final. Voy a leer la expresión, que el extracto que sirvió de base para la política en Canadá, que es corto. Cabe recordar también la teoría del intercambio de Homans, en la que el autor apunta, cuanto más golpea uno, más golpea el otro, pues resulta satisfactorio lastimar a quien nos lastima. Uh-huh. Quizá bajo el supuesto de la realización de justicia se esconda el placer, como apunta Homans. Ello es debido al intercambio de castigos. Hay bases científicas que demuestran que la pena de muerte no resuelve ni en el corto, ni en el mediano, ni en el largo plazo. Así es. Y desde Radio Urbana estamos por la construcción de la vida. José Alfredo, muchas gracias por haber estado con nosotros y nosotras en el programa ¿Qué onda con Guate? Una reflexión crítica, el pasado y el presente. Te invitaremos al futuro para otros análisis. Gracias, David, por habernos apoyado en los controles, y nos estaremos escuchando el próximo miércoles con otro programa. Esperamos tener al analista político invitado, justamente un profesor que está en Toronto, Canadá, Marco Fonseca. Buenas noches, y nos vemos y nos escuchamos la otra semana.